Prohibido cumbia, en Radionauta. Scioli trató de aprobar un paquete de medidas que incluía la toma de deuda para tratar de solucionar el déficit presupuestario que tiene semiparalizado los programas de la mayor parte de los ministerios provinciales. El día jueves coincidieron en el centro, en el sector céntrico platense, tres manifestaciones con disímiles intereses. Los pro-sciolistas aglomerados en torno al intendente de Ensenada, Mario Seco, que apoyaban el tratamiento de la ley impositiva. Los ruralistas comiéndose un asado en la plaza, solo ellos lo pueden hacer con el precio actual de la carne, y el movimiento social quebracho pidiendo el pago de los planes sociales, la Biblia y el calefón. Radionauta, un año multiplicando voces.